Capítulo 9 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 9. Muerto mi tío, y siendo yo su único pariente, la ley me llamaba a heredarlo. Pero acusándoseme de haberlo asesinado, el juez dispuso embargar los bienes y que se depositaran hasta la conclusión de la causa. Don Eusebio Mayén, cuya probidad era bien conocida, fue nombrado depositario y tomó tan acertadas disposiciones que el establecimiento continuó en el mismo pie que antes, bajo su vigilancia y la inmediata dirección de uno de los más competentes y formales de los operarios. Declarada mi inocencia, se levantó el embargo y se me puso en posesión de la herencia. Los oficiales que habían declarado en mi causa temieron ser despedidos, pero lejos de hacerlo así, distribuí entre ellos, la cocinera de mi tío y los pobres de la parroquia, la mayor parte de los productos del obrador durante el año de mi prisión, reservándome únicamente la cantidad necesaria para hacerme de algunos vestidos modestos y decentes y para comprar los libros que necesitaba. Sabía yo muy bien que los servicios que me habían prestado don Eusebio Mayén y su familia eran de los que no se pagan con dinero, y que habría sido ofender gravemente a aquellas buenas gentes el ofrecerles cualquiera recompensa pecuniaria. Yo amaba a Teresa, y habiendo visto la impresión que le hizo mi condenación a muerte, no podía dudar que la había motivado un sentimiento más tierno que el de un simple afecto. La tarde del día en que se me puso en posesión de los bienes de mi tío, don Eusebio y su mujer estaban de enhorabuena, como si ellos mismos hubieran sido declarados herederos. «Francisco», me dijo el excelente hombre, «mira cómo Dios traza caminos derechos por líneas torcidas. Criado en medio de las privaciones, maltratado por tu tío, a quien Dios perdone, acusado injustamente de homicida, y habiendo llegado a las puertas mismas de la eternidad, te ves hoy reconocido inocente y rico poseedor de los bienes del que te escatimaba el pan. ¿Qué mundo es este, Francisco?» Diciendo así, don Eusebio reía con todas sus ganas y se frotaba las manos, lo cual era, en el bueno del maestro de escuela, indicio de fuertes emociones, agradables o desagradables. «Estás ya enteramente restablecido», continuó diciendo. «Creo que un paseo al campo te sentaría bien. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta por el Cerro del Carmen?» Doña Prudencia apoyó la propuesta, y yo, que creí ver en los ojos de Teresa el deseo de que accediera a la indicación, dije que me parecía muy oportuna la idea. Salimos, pues, y pronto estuvimos en la cúspide de la colina, contemplando el magnífico panorama que se ofrecía a nuestra vista. El sol, rodeado de nubes gualdas y purpurinas, desaparecía detrás de la empinada cresta de la cordillera. La ciudad se extendía a nuestros pies, dibujando en la penumbra la masa blanca de sus construcciones, sobre la cual descollaban de trecho en trecho las torres elevadas de los campanarios. Las fogatas de las rosas brillaban a lo lejos, en el verde oscuro de las montañas del oriente, sobre cuyo perfil de líneas caprichosas el astro de la noche comenzaba a levantar su disco pálido. Todo era soledad y silencio en el valle, revelando apenas la proximidad de una población algo numerosa, el eco perdido de una campana que anunciaba la oración de la tarde. Pocas horas antes había caído uno de esos copiosos aguaceros tan comunes en la primavera y que vienen regularmente precedidos de rayos y de truenos que esparcen el terror en la ciudad. Pero ya en aquel momento habían desaparecido las últimas señales de la conmoción y recobrado la naturaleza su tranquila serenidad. Don Eusebio y su esposa entraron por un momento a la antigua capilla que se eleva en la cúspide de la colina. Teresa y yo nos sentamos bajo un árbol, contemplando con silenciosa admiración el espectáculo que se ofrecía a nuestros ojos. «He aquí», le dije, «algo que se asemeja a las alternativas de la vida. Pocas horas hace, la atmósfera estaba cubierta de nubes sombrías. Retumbaba el trueno. El rayo lanzaba por todas partes su llama abrasadora y torrentes de agua inundaban la tierra. Ahora todo ha pasado. La naturaleza ha recobrado su calma y vuelto a las condiciones normales de su existencia». «Es verdad», contestó Teresa, cuyos ojos, que expresaban una alegría tranquila, seguían en el despejado horizonte los cambiantes que formaban los postreros rayos de la luz crepuscular. Así han sido, Francisco, los últimos acontecimientos de tu vida. A la tempestad ha sucedido la calma y ahora debes esperar días tranquilos y felices. Para mí, repliqué yo, sin ser dueño de dominar mi emoción, no hay felicidad sin tu amor. Teresa guardó silencio durante un momento. Su mano temblorosa arrancaba las hierbas del campo y las arrojaba con un movimiento inconsciente. «¿Y puedes dudar de él?», me dijo con voz apenas perceptible. Le tomé una mano sin decir palabra y la acerqué a mis labios. «Tengo», le dije, «que consagrar algún tiempo de mi vida para prepararme al desempeño de una noble y santa misión. Dios y tu padre son testigos de mi juramento. Pasarán 10 años antes de que me sea permitido unir tu suerte a la mía. ¿Me conservarás tu afecto?». «Sea cual fuere, Francisco», respondió Teresa, «el tiempo que deba yo esperarte, mis sentimientos no experimentarán el menor cambio. Mira ese sol que oculta sus últimos rayos detrás de los montes. Mañana hará lo mismo hoy, y todos los días se repetirá la escena hasta la consumación de los siglos. Mi amor será tan invariable como él y animará mi alma hasta el último instante de mi vida». Don Eusebio y su esposa llegaron en aquel momento y comenzamos a bajar lentamente la colina. Yo bebía el amor en los ojos de aquella que era la mitad de mi alma, y mi corazón, que pocos días antes estaba próximo a estallar, vencido por el sufrimiento, apenas tenía fuerzas para soportar aquella inmensa felicidad. Fin del capítulo 9.